suscríbete a Cat Gameplays, suscríbete, dejame un like, suscríbete a Cat Gameplays, wow, suscríbete. ¡Oh, no! ¿Quién tiene estos problemas? ¡Es muy pequeño aún! ¡No sabe saltar como esos gatos! ¡No! ¡Quién ya no saltes! ¡No saltes! ¡No, es muy peligroso! ¡No! ¡Se ha resbalado, chicos! ¡Se ha caído el tubo! ¡No! ¡Quién ya se ha caído! ¡Ayuda! ¡Quién ya se ha caído! ¡No! ¡Ninja va a morir! ¡No, por favor! ¡No! ¡Qué tristeza, chicos! ¡Ninja se ha caído! Chicos, en el capítulo anterior de Stray, la historia de Ginger, el pequeño gatito, hemos tenido que enfrentarnos a un ejército de ratas. Así es, Tom. Un tremendo ejército de ratas se puso delante nuestra, chicos. Y el pequeño gatito empezó a sentir el miedo. Tuvimos que ayudarla a salir de esta. Había que escapar como sea, chicos. Eran unas ratas muy malvadas que querían acabar con el pequeño gatito. Pero esas ratas se veían como robots y se pegaban al cuerpo del gatito. Tuvimos que escapar y lo conseguimos. Así es, Tom. Fíjate, las ratas son ratas iluminadas. Iban detrás del gatito, chicos. Querían pegarse a su cuerpo, chicos. Le querían chupar toda la sangre. Querían experimentar con él. El gatito Ginger corría y corría, y de esta manera conseguía sortear a todas esas ratas asquerosas que querían acabar con él, porque si le cogían le iban a chupar la sangre. Fue bastante difícil, chicos, pero fuimos haciendo zigzag y al final llegamos a una ruta donde nos indicaba una flecha. Seguimos, pero una nos había cogido. Tuvimos que escapar rápidamente, chicos. ¡Vamos! ¡Más deprisa, gatito! Tenías que llegar a la meta y al final habíamos llegado a la meta. ¡Chicos! Tuvimos que poner la máxima energía para conseguir ayudar al gatito a llegar y a escapar. Pero al final, chicos, conseguimos una salida y llegamos a una habitación secreta donde estaba la salvo. Menos mal, chicos. Nos hemos librado de esas ratas asquerosas. Parece que van a ser los enemigos de este pequeño gatito que, como ya sabéis aún, no sabemos quién es, ni quién nos dirige, ni contra quién estamos enfrentando. ¡Llegamos a la habitación secreta, chicos! Y así comenzamos el capítulo 2 de Stray. Estamos en una nueva habitación y esto nos dice que tenemos que seguir unas señales. Es un ambiente muy futurista, chicos. Parece como que hay pantallas que nos van guiando con la cara de un gato, chicos. Y también hay unas luces ahí extrañas que nos van diciendo cosas, pero no entendemos bien lo que nos quieren decir, chicos. Son como señales. Como ya todos sabéis, debemos de seguir las luces. Las luces es lo que nos va guiando el pequeño gatito, chicos. Pero esas luces no siempre son positivas. Antes nos llevaron al ejército de ratas y casi nos matan. Tienes razón, Tom. Debemos de tener mucho cuidado. El seguir las luces no siempre es el camino correcto, chicos. Y a veces nos va a deparar destinos malos. Y el gatito se va a tener que enfrentar a peligros innumerables. Tenemos que tener mucho cuidado con esas tablas de madera, chicos. ¡No me fío mucho! La última vez que tocamos una tabla de madera, nos caímos abajo y estuvimos a punto de morir. ¡Y no queremos que muera el gatito! Tenemos que tener mucho cuidado, chicos. Los tejados están resbaladizos. Y las cañerías también, chicos. No queremos que se caiga. Así que tenemos que tener mucho cuidado, chicos. ¡Mucho cuidado los saltos! A ver, chicos, el juego es un juego de exploración. Tenemos que buscar y hacer acertijos, chicos. Aquí tenemos un puzzle en el que tenemos que poner un tablón de madera. ¡Sí! ¡Hemos tirado la madera, chicos! Tiramos también el cubo. Esto no sirve para nada, pero creo que ahora puedo pasar. Si no me equivoco, ahora puedo pasar, chicos. Puedo pasar por la madera. ¡Vamos por este camino, Carl! ¡Vamos! ¡Estamos en el camino correcto, chicos! ¡Bien! ¡Bien, hay una luz! ¡Oh, no, Tom! ¡Eso es otra luz! Es una luz, pero parece que tiene como... Son letras extrañas, chicos. No sé si parece letra china. Algo así, o símbolos chinos. Hay una nueva luz, chicos, que nos está guiando. Parece que nos están diciendo con una flecha. No hay que seguir siempre las indicaciones que nos dicen, chicos. ¡Podemos entrar! ¡Mira, cómo se tapó la ventana! ¡Vaya! ¡Qué guapo, chicos! Hemos llegado a una habitación, chicos. Una habitación como... Está helada, ¿no? Hace mucho frío, chicos, en esta habitación. ¡Oh, no! ¡Esta habitación es tenebrosa, chicos! ¡Se ve muy tenebrosa y a mí me está dando mucho miedo! ¡Me da mucho respeto esta habitación, chicos! ¡Se ve abandonada! ¡Mira, Tom! ¡Esto es una tele! ¡Es una tele, chicos! ¡Pero está apagada! ¡Y esto es un cilindro! Aquí parece que hay que hacer algo, chicos. ¡No sé por dónde tengo que salir, chicos! ¿Cuándo podemos salir de aquí? ¡Tengo que hacer algo con el cubo ese, pero no tengo ni idea de lo que hay que hacer! No sé dónde hay que salir de aquí, chicos. Está como... Es una habitación que está como encajonada. Hay un tejado, hay una luz... ¡No sé qué tengo que hacer, chicos! ¡Estoy aquí encajonado! ¡No sé qué hacer! ¡Por dónde tengo que ir! ¡Tom! ¡Quizá hay que trepar por el cable! Quizá debamos de trepar por el cable, pero no sé dónde exactamente es donde tengo que ir, chicos. A ver, ¿por aquí? ¡La televisión no funciona, chicos! ¡Tic-tac! Seguramente hay que mover algo para pasar a la otra zona. ¡Hay que mover algo! ¡Hay que buscar el puzzle, chicos! Mira, Tom, había una luz ahí. Significa que tenemos que pasar esta zona seguro. Pero no sé dónde. Es que no sé si me tengo que subir aquí, chicos. Pero no me deja subir aquí, Tom. ¡No me deja! ¡Gatito! ¡Hay que buscar, chicos! ¡Hay que buscar! ¡Tenemos que usar el guía de la mira! ¡Tenemos que buscarlo bien! ¡Porque, chicos, es que no encuentro la salida! ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? No sé dónde está la salida, Tom. ¡Ah, vale! ¡Mira! ¡El cilindro se mueve! ¡Con el gatito podemos mover el cilindro! ¡Ahí está, chicos! ¡Este era el puzzle! ¡Había que mover el cilindro! ¡Era eso! ¡Había que mover el cilindro! ¡Ahora sí, chicos! ¡Ahora ya puedo llegar a la parte superior! Vale. ¡Toma! ¡Genial! ¡Ahora puedo subir, chicos! ¡Puedo subir al tejado! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Vale! Ahora tenemos que ir hacia la izquierda. Nos está indicando la flecha, chicos. O sea, tenemos que subirnos aquí arriba, chicos, y a la izquierda ahora. ¡Genial, gatito! Y ahora, lo dejo todo en tus manos, en tu agilidad. Hay que seguir saltando, chicos, porque ya sabes que los gatitos tenemos una agilidad máxima. Vale, chicos, estamos en la zona de la derecha, pero la flecha nos indicaba que tenemos que ir hacia la izquierda. Vale, me voy a subir aquí. Tiene que haber alguna vía hacia la izquierda, chicos. Bien, no cuento, chicos, ¿por dónde tengo que ir? Tenemos que ir mirando bien para no perdernos, chicos. Tiene que haber una ruta en la que tengamos que seguir, chicos. Vale, aquí. Vale. Ahora, una vez que he tirado a la izquierda, voy a ir por aquí. ¡No parece que pueda ir por aquí! ¡Seguramente tenga que dar la vuelta, chicos! ¡No puedo pasar, chicos! ¡No puedo pasar! Está como obstaculizado con... Hay cajas de madera... ¡No puedo pasar por ahí, chicos! ¡No puedo! ¡No puedo pasar por aquí! ¡Otra vez estoy atrapado! ¡No puedo quitar esos cartones! ¡No, no puedo quitar esto! Nos hemos equivocado de ruta, chicos. Voy a volver hacia atrás a ver si encuentro algo. Vale. Tenía que bajarme de ahí. Vale, ahora sí, chicos. Ahora vamos estamos a la izquierda. Vamos por aquí, he encontrado otra ruta, chicos. Vamos bien, si ahora, Tom. Me lleva a un puerto. A ver si me llega a buen puerto, chicos. ¡No! ¡Encontré la salida de esto! ¡Cuidado! ¡Te lo dije, Tom! Cuidado con las maderas, son muy peligrosas, chicos. Hemos estado a punto de caernos de nuevo, chicos. Vale, ahora tenemos que seguir ese letrero, si no me equivoco. ¡Os lo dije! ¡Ahí hay una luz! ¡La luz me sigue guiando, chicos! ¡Pero esas luces me dan mucho miedo! ¿Quién me está guiando? ¿Quién nos está guiando acá? ¡Alguien está oculto aquí! Vale, sube, Tom, sube. Bien, hay otro... Mira, aquí hay que montarse en algo, mira. Aquí, ahí está, chicos. Y tenemos que ir por este letrero. Tenemos que subirnos encima de ese letrero, seguro. Ahí está. Y se ha apagado. Y mira, cuando piso el letrero se apaga. Se apagó. Siempre pasa lo mismo. Las luces se van encendiendo y se van apagando. Y esto es bien tenebroso. Se ve muy miedoso este juego. Da miedo, chicos, porque el gatito está solo, chicos. Pero hay alguien como que le está vigilando. En el momento que se sube una luz se apaga, es una ciudad que no tiene vida. ¡No tiene vida, chicos! Y esto parece como una especie de laberinto. ¡Vamos, gatito! ¡Hay que seguir, chicos! ¡Esto es como un laberinto! ¡Sí, Tom! ¡Es un laberinto! ¡Es un laberinto, chicos! ¡Que tenemos que ir pasando de un lado a otro hasta llegar a encontrar el puerto donde nos salgamos de aquí! ¡Mira, Tom! ¡La luz! ¡Se apagó de nuevo! Cuando vamos pasando por esos sitios se va apagando la luz, chicos. Significa, bueno, al menos que estamos avanzando, pero no sabemos a dónde nos queda. Creo que estoy en la dirección correcta, chicos. Creo que estoy en la dirección correcta, ya que me está grabando un juego. Cuando graba un juego es porque hemos llegado a una zona nueva. Sí, eso es cierto, Tom. Cuando graba un juego sale un icono abajo del gatito. Eso significa que hemos avanzado una zona, chicos. Yo creo que más o menos vamos bien, ¿eh? Vamos bien, Tom. Vamos aquí por el tejado. Salta este. Bien. Vale, ya sé. ¡Tú puedes subir ahí! Cuidado, pero ¿quién está al mando de todo esto, chicos? ¿Quién ha preparado todo esto para el gatito? ¿Quién nos está guiando? ¡Son muchos todavía los enigmas que tenemos! ¡Mira, Tom! ¡Hay que tirar por esta zona! ¡No, por ahí no! ¡Ahí, eso! ¡Había que subir! ¡Por aquí no puedo pasar! ¡A las rejas! ¡Hay que volver! ¡No puedo pasar por aquí, chicos! ¿Hacia dónde es? ¡Ay, amigo, sí, chicos, arriba! ¡Hay una salida! ¡Hay una salida! ¡Ah! ¡Ya lo tengo, chicos! ¡Hay que ¡Ahora sí, ahora sí! La flecha me indica ahí. ¡Ahí está! ¡Hemos llegado! ¡Parece que he encontrado la salida de la boca, chicos! ¡Hemos salido de ese laberinto! ¿Qué es eso? ¿Has oído un golpe, Tom? Ha habido como un golpe muy extraño, chicos. Hemos llegado a esta habitación y se ha abierto una puerta. ¡Otra vez me están guiando las luces! ¡Y hay una especie de ventilador, chicos! ¡Cuidado, Tom, que se ha abierto una puerta, chicos! Y hay ahí... ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso? ¡Por ahí no puedo pasar! ¡Hay que hacer algo aquí! ¿Qué es esto? ¡Ja, ja, ja! ¡Lo ha hecho! ¡Lo ha apagado! ¡Lo ha apagado! ¡Ahora el gatito puede pasar por ahí! Vale, ahora lo entiendo, chicos. Nos están guiando a que tenemos que pasar por ahí, chicos. El gatito tiene que trepar por ahí. ¡Vamos, súbete! ¡No, es por abajo! ¡Podemos pasar por dentro del ventilador! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está todo! ¡Eso ha sido genial! ¡Obra maestra, gatito! ¡Lo has hecho genial! ¡Eres el mejor! ¡Vale, chicos! ¡Estamos en el piso! ¡Hemos llegado al nivel 3! ¡Hemos llegado a la tercera parte, chicos! ¡Lo hemos hecho, Tom! ¡Hemos superado el laberinto, chicos! ¡El gatito está a salvo! ¡Al menos lo hemos superado! ¡Y así hemos llegado al final del capítulo 3, chicos! ¡Hemos conseguido avanzar hasta el capítulo 3! ¡Estoy muy feliz! ¡El gatito lo ha conseguido! ¡Espero que os haya gustado mucho! ¡Así es, Tom! ¡Lo has hecho genial! ¡Hemos trabajado muy bien en equipo y hemos conseguido salvar al gatito! ¡Espero que os haya gustado mucho y nos vemos aquí, en Cat Gameplays, en nuevos vídeos! ¡Un saludo, amigos! Suscríbete a Cat Gameplays, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplays, wow, suscríbete.